Planta procesadora de PET recuperado. Elaborado por Janet Dalila Gómez, Marta Luz Niño Sierra, María Teresa Restrepo, María Jimena Lara. Grupo 76. Planteamiento del problema. La estructura, tamaño y crecimiento de las ciudades crean grandes presiones sobre el entorno generando patrones de desarrollo urbano insostenible. Esto define importantes asociaciones entre la generación de residuos sólidos, los niveles de desarrollo y los estilos de vida. En este sentido, el problema de los residuos sólidos han venido cobrando dimensiones preocupantes, no solo por el crecimiento acelerado de los centros urbanos de una manera desorganizada, carente de planificación y urbanismo, sino también por la cultura urbana convertida en la cultura del consumo y por consiguiente en la cultura del desecho. Toda esa problemática global y local generada por los asentamientos humanos en torno al manejo de los residuos sólidos tienen consecuencias de tipo social, ambiental, económico y cultural, generando distintos impactos sobre los ecosistemas naturales o transformados, afectando las posibilidades de vida que están fundadas en la relación cultura-entorno, pero también representa una gran oportunidad laboral y abre nuevas posibilidades económicas y sociales si se afianza y apoya la labor del reciclaje. Formulación del problema. ¿Cómo se puede contrarrestar la contaminación ambiental obteniendo PET recuperado en la ciudad de Bogotá? Justificación. La presente investigación se hace porque hoy en día vivimos en una sociedad de consumo, donde el ser humano es el único responsable de la contaminación por residuos sólidos que esto genera. Por lo tanto, debe ser el mismo hombre el que se concientice de la importancia de tomar medidas al respecto y enfatizar en los aspectos que contribuyen a su subsistencia y desarrollo, estimulados por sus necesidades, para tener una predisposición al desarrollo sustentable. Por lo anterior, la sociedad se debe responsabilizar de agregar a su cadena de producción-consumo un eslabón más llamado reciclaje, y reducir asimismo los desperdicios industriales y domiciliarios, e incursionar en la recolección del PET, como una nueva clase de residuo potencialmente reciclable, a lo establecido por generaciones como lo es el cartón, el papel, el aluminio y el vidrio, llegando con esto a diversas metas como reducir significativamente el volumen de los rellenos sanitarios, evitar la pérdida de tiempo y energía en la producción de materiales vírgenes. El PET es el plástico de más fácil obtención, manejo y reciclado, del cual se obtienen diversos derivados para distintas industrias como la textil, la alimenticia, para el aseo de la casa, como escobas y cepillos, la fabricación de flejes y láminas. Asimismo, se realizarán campañas o programas integrales de reciclaje de plásticos, con el fin de que se vinculen los diferentes sectores de la región para la recuperación de residuos plásticos. Objetivo general, determinar la viabilidad y factibilidad de la creación de una planta procesadora de PET recuperado en la ciudad de Bogotá, de PET recuperado. Objetivos específicos. Elaborar un diagnóstico para determinar la viabilidad de la creación de la planta procesadora de PET recuperado en la ciudad de Bogotá. Elaborar un estudio de mercados para determinar los clientes en pro de la planta procesadora de PET recuperado. Desarrollar un estudio técnico para determinar las características técnicas de la creación de la planta procesadora. Hacer un estudio financiero para determinar el valor de la creación de la planta procesadora. Proponer un tipo de organización para la creación de la planta procesadora de PET recuperado en la ciudad de Bogotá. El PET, cuyo nombre técnico es polietileno tereftalato, fue patentado como un polímero para fibra por J.R. Whitfield y J.T. Dickinson en 1941. A partir de 1976 se emplea en la fabricación de envases ligeros, transparentes y resistentes, principalmente para bebidas, los cuales al principio eran botellas gruesas y rígidas, pero hoy en día, sin perder sus excelentes propiedades como envase, son mucho más ligeros. Dentro de los tipos de plástico del PET, es un material plástico derivado del petróleo, que se utiliza para fabricar envases y otros productos. El reciclaje de PET se está proyectando como parte fundamental del boom ambiental que se vive actualmente. Con esto se está convirtiendo en una de las mayores oportunidades de negocios para toda la industria plástica. El PET es un material caracterizado por su gran ligereza y resistencia mecánica, a la compresión y a las caídas. Alto grado de transparencia y brillo, conserva el sabor y aroma de los alimentos. Es una barrera contra los gases, reciclable 100% y con posibilidad de producir envases reutilizables. lo cual ha llevado a desplazar a otros materiales como por ejemplo el PVC. PET, tereftalato de polietileno plástico derivado del petróleo. Cognoditis del inglés materias primas, se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por el derecho a usarlos. Un ejemplo serían el petróleo, el maíz, el cobre, el trigo, etc. Con el crecimiento de las bolsas de cognoditis a nivel mundial, se desarrollaron nuevos conceptos de término cognoditis, la definición legal utilizada en los Estados Unidos, según la cual un commodity es todo aquello que sea subyacente en un contrato de futuros de una bolsa de commodities. Establecida, amplio el concepto para que mediante este prácticamente cualquier cosa pueda ser un commodity. Las leyes del éxito en el 2009. Embalaje. Es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal, principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje. Extrusión. Es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada. El polietileno tereftalato es un poliéster termoplástico y se produce a partir de dos compuestos principalmente, ácido tereftálico y etilenglicol, aunque también puede obtenerse utilizando dimetileftalato en lugar de ácido tereftálico. Este material tiene una baja velocidad de cristalización y puede encontrarse en estado amorfo, transparente o cristalino. El polietileno tereftalato en general se caracteriza por su elevada pureza, alta resistencia y tenacidad. De acuerdo a su orientación, presenta propiedades de transparencia, resistencia química. Esta resina es aceptada por la FDA. Existen diferentes grados de PET, los cuales se diferencian por su peso molecular y cristalinidad. Los que presentan menor peso molecular se denominan grado fibra, los de peso molecular medio, grado película, y de mayor peso molecular, grado ingeniería. Las aplicaciones. En la actualidad se están abriendo cada vez más nuevos campos de aplicación y se desarrollan botellas PET de alta calidad y reducido peso. Entre sus aplicaciones más importantes dentro de los siguientes sectores: envases y empaques, electro, electrónico, fibra, transporte y embalaje de mercancía y productos plásticos para el hogar. Descripción de los consumidores o beneficiarios de productos. Empresas inyectoras de PET que compran el material con el fin de fabricar variedad de productos plásticos, recipientes, sillas, etc. El proyecto de la implementación de la planta PET recuperado cuenta con la ventaja de entrar en un mercado de demanda la materia prima para seguir haciendo sus respectivos procesos de transformación. Esta información se obtiene a través de la encuesta aplicada a cada una de ellas. La primera es la necesidad. Actualmente existe un mercado objeto del proyecto concentrado en 9 empresas, las cuales requieren del PET recuperado, pues es su principal fuente de materia prima y se quiere llegar a la necesidad que muestra de obtener nuevos proveedores del producto objeto del proyecto. Además se contribuye con los planes departamentales y municipales, los cuales apuntan a la protección del medio ambiente. La segunda es la oportunidad. La industria de los plásticos se ha extendido en la línea de lo ecológico, entendiendo la necesidad de ayudar al medio ambiente y contribuyendo en los procesos de no contaminación por parte de las empresas, aprovechando el boom ambiental y recuperando el material del PET, previamente reciclado y que mediante el proceso que se espera darle sea reutilizado nuevamente como materias primas para nuevos envases. El tercero es el destino. El destino de nuestro producto es intermedio, puesto que este servirá como materia prima en el proceso de elaboración de nuevos productos y envases de la industria del plástico, que si se presentarán con sus productos con un destino final. Análisis de la oferta. El producto recuperado y molido PET se encuentra en la siguiente clasificación. Es un producto intermedio, es decir, que sirve como materia prima para producción de otros bienes. Hace parte de los productos industriales, que son adquiridos por clientes o usuarios industriales, bien sea individuales u organizaciones, para procesarlos o utilizarlos en el manejo de un negocio. Se ubica dentro de la clasificación anterior, en la categoría de materiales y partes, los cuales son bienes industriales que entran de manera total en el nuevo producto, ya sea por medio de procesamiento o como componentes. Se sitúa dentro del grupo de materias y partes manufacturadas. Estos incluyen componentes materiales. La característica es que estos componentes se pueden procesar aún más y entrar de manera completa en el producto terminado. Análisis del precio. El precio es dado por el mercado. En este caso, el proyecto tomaría como base los precios según lo establecido por la competencia. En Colombia, en especial en la ciudad de Bogotá, ENCA de Colombia, quien maneja el 80% de la participación en el mercado, es quien determina los precios durante todo el año. Producción del bien o servicio. El proceso de producción se realizará con los siguientes pasos. Primero, recolección de materia prima. Segundo, transporte de la materia prima. 3. Almacenaje. 4. Separación y clasificación del material. 5. Transporte a producción. 6. Banda de transporte. 7. Molido. 8. Tornillo alimentador. 9. Primer lavado. 10. Lavado con mezclador. 11. Transporte al segundo lavado. 12. Segundo lavado. 13. Transporte al tercer lavado. 14. Secado por centrífuga. 15. Secado por aire caliente. 16. Embalaje. 17. Pesaje. 18. Sellado. 19. Transporte al área de almacén de producto terminado. Y 20. Almacenamiento. Localización del proyecto. La planta procesadora de PET estará ubicada en bodegas de Puente Aranda, puesto que esta localización hace parte de la zona industrial señalada y hablada en el POT. Recurso humano. La empresa contará con un total de 13 empleados, con los siguientes cargos: un gerente, un jefe de producción y control de calidad, un contador, una secretaria, un recogedor de MP, 4 seleccionadores MP, un alimentador de maquinaria, un recibidor de producto terminado, un pesador y embalador y una aseadora. Necesidades de maquinaria y equipo. La maquinaria contará con una balanza electrónica, un compresor, un equipo de herramientas, una pulidora, 3 tanques de almacenamiento de agua, un filtro de agua. El equipo de cómputo, muebles y enseres contará con un computador, con estabilizador, una impresora multifuncional, 3 escritorios, 9 sillas, 2 archivadores, 8 sillas rimas, una sala de espera, un mesón, 2 teléfonos, un fax, 7 extintores de polvo químico, 3 extintores de agente limpio y un botiquín con camilla. Inversiones para el proyecto. En esta tabla se explica muy correctamente la inversión que se hizo, la cantidad, el valor unitario, el valor total, el parámetro de depreciación y la depreciación anual. En esta tabla explicamos los gastos y los ingresos de los primeros 5 años. Y una nota importante, el incremento promedio del kilo PET en los últimos 5 años ha tenido un aumento del 3%. En esta tabla vemos los costos, gastos e ingresos para los primeros 5 años. Respuesta a cuestionario. Primera pregunta, ¿qué problema resuelve el proyecto? La contaminación ambiental, el desempleo, mejora la tasa de ocupación de personas de la sociedad más vulnerable, por ejemplo, los recicladores. Segunda pregunta, ¿a quién se dirige la solución? Las empresas que necesitan el producto como materia prima para la elaboración de nuevos productos como utensilios plásticos para el hogar, construcción, fibras textiles, partes de computadores, etc. Tercera pregunta, ¿cuánto se producirá? 40 toneladas de PET recuperado, molido y lavado y seco. Cuarta pregunta, ¿dónde se localizará la solución? En las bodegas de Puente Aranda por parte de la zona industrial señalada en el POT. Quinta pregunta, ¿cómo se solucionará el problema? El proceso se llevará a cabo en una maquinaria que funciona en línea, que contiene bandas transportadoras, clasificadoras del material, molido, molino, lavadora, centrifugadora y secadora. Sexta pregunta, ¿cuál es la mejor alternativa de solución del problema? Se creará una sociedad por acciones simplificadas acogida a la ley 1429 para exenciones de impuestos y para fiscales. La tipología de la empresa será de carácter financiero, de tipo industrial, del sector secundario, privado, local y pequeña. Séptima pregunta, ¿con qué recursos se hará el proyecto? Un porcentaje será con recursos propios y se hará un crédito para la compra de maquinaria. Por otra parte, se espera tener en cuenta el aval del Fondo Emprender, SENA. ¿Será que sí es cierto que con recursos propios? No olviden tener fuentes alternas. Octava pregunta, ¿quién realizará el proyecto? María Teresa Restrepo Guzmán, Marta Luz Niño, Janet Dalila Gómez, María Jimena Lara Lara. Novena pregunta. ¿Cuándo se realizará el proyecto? El 25 de enero del 2013. Sistema de indicadores. Encontramos la razón corriente, el nivel de endeudamiento, la rentabilidad del patrimonio, el margen operacional de utilidad, margen bruto de utilidad. Cuadro de indicadores. Aspectos a medir. ¿Qué se logrará? ¿Cuánto se logrará? ¿A qué calidad se logrará? ¿Cuánto se logrará? Los indicadores. Rentabilidad del patrimonio, margen operacional de utilidad, razón corriente, nivel de endeudamiento. La descripción del indicador. La rentabilidad del patrimonio bruto para los años 001 fue el 17%, es decir, que hubo un aumento de rentabilidad de la inversión. Los gastos administrativos y de ventas sobre las ventas fue el del 10% para el 01. A partir de esto podemos inferir que existe un aumento no significativo de esta participación, lo cual es ocasionada por el aumento de los gastos del admón y ventas debido a los planes de la expansión y desarrollo de la empresa. Para el año 01, por cada peso de obligación vigente contaba con el 11,26 pesos para respaldarla. La participación de los acreedores para el año 01 es el 5,6% y abre el total de los activos de la compañía, lo cual no es un nivel muy riesgoso. Dimensiones ambientales del proyecto. Impacto social. La planta procesadora del PET recuperado, empresa con ánimo de lucro, busca crear beneficio social en su entorno basado en principios de honestidad, transparencia y servicio, dado un valor agregado y ventaja competitiva a la empresa con el fin de dar una mejora y asegurar la sustentabilidad y el éxito constante de la empresa. El Plan del Desarrollo de Cundinamarca apoya la creación de nuevas empresas que traigan proceso a la región, proyectos viables que están acordes a los planes económicos y que puedan hacer un aporte significativo a la oferta de bienes del país. El impacto ambiental. Fundamentalmente las leyes Ley 99/1993, Decreto 1220 del 2005, Código de Recursos Naturales. Económico, ahorro sustancial del 10% en los costos de materia prima y de mano de obra, lo cual impactaría principalmente los costos de venta y la posibilidad de mejorar las condiciones de los empleados de la empresa y posibilidad de contar con un producto de calidad a bajo costo, mejora sus ingresos en función del crecimiento y fortalecimiento empresarial. Conclusiones. Como se observa, el proyecto propuesto obtuvo en dichos indicadores resultados favorables por el BPN es positivo, lo cual nos indica que el proyecto puede dar una tasa mayor a la establecida, más una cantidad adicional al final del periodo establecido para el proyecto. La tasa interna del retorno y rendimiento sobre la inversión, las cuales fueron empleadas en el presente trabajo, esos indicadores facilitan en gran medida la toma de decisiones, que para nuestro caso se enfocan en la factibilidad financiera del proyecto, planta procesadora de PET recuperado.